Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola a todos y a todas, bienvenidos al noticiero semanal de la Patria Grande. Desde los Andes venezolanos, soy Ayelen Correa y este es el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para esta semana vamos a tener noticias de la República de Chile y de la Venezuela bolivariana. Latinoamérica ha tenido una semana de análisis de política internacional profundo, luego de conocerse los resultados de los comicios electorales en Estados Unidos, donde Donald Trump fue elegido presidente. Frente a la pregunta de quién sería menos peor para nuestra América, queremos compartir una sintética respuesta del intelectual Atilio Borón, que dijo así: ningún presidente de Estados Unidos se ha apartado, desde George Washington hasta aquí, de las premisas fundantes que guían las relaciones hemisféricas y que condenan a nuestros países a la condición de inertes satélites del centro imperial. Eso es lo que responde Atilio Borón frente a tantas preguntas de si es mejor o peor Donald Trump que Hillary Clinton para nuestros países. Ahora sí, vamos a contactar con el colectivo Corresponsales del Pueblo en Venezuela, que nos trae buenas noticias sobre los medios alternativos y comunitarios de ese país, que están organizándose para impulsar la flamante ley de comunicación del poder popular que aún no tiene reglamento. Víctor Rodríguez, de la web radio La Biglietti, nos amplía al respecto. Gracias, Ayelen. Un saludo para ti y para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Suramérica en esta nueva edición del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Aquí reportando Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro reporte de esta semana tiene que ver con la realización hace algunos días atrás de un nuevo encuentro de comunicadoras y comunicadores, esta vez en el estado Aragua, donde se plantearon diferentes objetivos. Uno de ellos fue la discusión del Plan Comunicacional 2017-2019, que lamentablemente no se pudo avanzar a profundidad sobre este tema, pero sí hay otros temas que preocupan a las comunicadoras y comunicadores en Venezuela, más precisamente en el estado Aragua, en lo que tiene que ver con respecto a la seguridad fundamentalmente. Con respecto a este tema, dialogamos con Gustavo Vargas, colectivo Sentido Común, que nos comentó con respecto a lo que han venido planteando en relación a la posibilidad de incrementar la seguridad por parte de los órganos de seguridad del Estado para con los medios alternativos, donde nos describe justamente los ataques, algunos de los ataques que han venido sufriendo radios comunitarias en el estado Aragua y que ameritan un accionar más comprometido tanto de los colectivos comunicacionales como de los cuerpos de seguridad en Venezuela. Cuanto a lo que fue el encuentro, fue una iniciativa que hicimos los medios alternativos y comunitarios del estado de Aragua, principalmente promovido por RedMaca, la red de medios alternativos comunitarios del estado de Aragua, y el Sistema Aragüeño de Comunicación Popular. También participó como colectivo comunicacional la ANROS, los colectivos de ANROS. La idea del encuentro era seguir con parte de la propuesta que se habían hecho desde el MINSI de construir o sentar las bases para la construcción del Plan de la Comunicación Popular durante el año 2017-2019. Si yo de repente quisiera ser portador de mejores noticias, honestamente. Bueno, fíjense, una semana posterior nos encontramos con que la radio Irimay, una radio que milita como colectivo dentro del Sistema Aragüeño de Comunicación Popular, fue abordada por un grupo comando y bueno, y por las fotos que recibimos, los dejaron sin ninguno de los equipos. Absolutamente es un llamado que estamos tratando de hacer, porque el ataque sigue siendo directo, el ataque sigue siendo frontal, Y también recordamos que hace un par de meses, dos meses y medio aproximadamente, hubo una comisión que fueron conformados por Roberto Sanabria y Fermín Sandoval. Ellos tuvieron una relación con el Ministerio de Relaciones Interiores y se iban a establecer cierta operativo o prevenciones para el resguardo de los medios alternativos comunitarios. Entonces, el hecho concreto es que eso tampoco se materializó. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde Valparaíso, Chile, de Radio Placeres, Diego Fernández y Dafne Moncada nos informan sobre un logro reparador para todo el movimiento de derechos humanos de Sudamérica, porque fue detenido el militar en retiro y exalcalde de Providencia, Cristian Labé, que será procesado por torturas en marzo de 1975 en contra del dirigente sindical Cosme Caracciolo. Vamos entonces a escuchar las noticias por parte de Diego Fernández y Dafne Moncada. Un nuevo caso de violaciones a los derechos humanos sale a la luz, esta vez el militar en retiro y exalcalde de Providencia, Cristian Labé, fue detenido tras ser notificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los crímenes de detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño contra Cosme Caracciolo, pescador artesanal conocido por su persistencia en la lucha por una pesca sustentable y al servicio de la soberanía alimentaria. La orden de arresto fue decretada por el ministro en visita extraordinario Jaime Arancibia Pinto y fue efectuada por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. La resolución indica que se somete a proceso a Cristian Labé Galilea como autor de los delitos de detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño, ilícito perpetuado en la localidad de Rocas de Santo Domingo en el mes de marzo de 1975. En la resolución causa Rol 4-2015, los hechos se describen así. En el mes de marzo de 1975, un grupo de agentes militares llegó hasta el domicilio de la víctima mientras dormía, siendo detenido y trasladado hasta el patio de su casa, en donde recibe una golpiza por parte de ellos, siendo luego vendado y amarrado a sus manos. A continuación, es trasladado en una camioneta hasta las cabañas de Rocas de Santo Domingo, lugar utilizado por el ejército como sitio de detención y de instrucción de sus efectivos, en donde recibe nuevamente gran cantidad de golpes, además de aplicación de corriente. Escuchemos las declaraciones de Cosme Caracciolo, quien afirma haber sido torturado por el exalcalde. Agradecemos los audios del periodista Ricardo Salazar de Radio Valentín Letelier. Y en esos años era don Cristian Labé, el teniente Cristian Labé, que venía, el teniente Labé, que venía de Santiago. O sea, eso es parte del proceso. Yo creo que el abogado o defensor está recibiendo dinero, obviamente, por defender a este señor, y en función de eso van a inventar cualquier tesis, cualquier teoría, que creo que en el caso mío no la van a poder echar abajo, porque yo fui agredido por el señor Labé, torturado por el señor Labé. Por su parte, Cristian Labé, que ya salió en libertad tras haber pagado una fianza de tan solo 50.000 pesos chilenos, alrededor de $75, ha denunciado que este caso se trata de una persecución política y niega los cargos imputados. Y muy tranquilo, esperando que las cosas pasen, pero me llama un poco la atención, ¿no? Tengo la sensación de que hay un interés de perjudicar y un poco de ¿cómo se llama?, de persecución política. No estuve en el lugar, no estuve en la fecha, no conozco a las personas, que no cuadra nada. Así que estoy muy tranquilo y muchas gracias por la pregunta. Cosme Caracciolo, en una entrevista publicada en el sitio web resumen.cl, indicó que junto a otros prisioneros, él fue víctima de tortura en el recinto de Rocas de Santo Domingo, que era ocupado por el ejército para detener y torturar personas, pero también para formar torturadores. En ese sentido, explicó que Cristian Labé era uno de los instructores y señaló que lo ocurrido conmigo fue una clase de tortura que dio Labé a los militares que estaban ahí. Por lo mismo, el dirigente de la pesca artesanal espera que se haga justicia. Escuchemos. Dentro de las personas que participó en los golpes, en la agresión, en la tortura que yo recibí, estaba el teniente en ese entonces, Cristian Labé. Lo que yo espero es que Cristian Labé pague su deuda con la justicia. Creo que don Cristian Labé, como ciudadano de este país, no se puede escapar a pagar con cárcel y con cárcel efectiva los crímenes que él cometió. El coronel en retiro, Cristian Labé, estuvo solo 2 días detenido en el Regimiento de Infantería número 2, Maipo, en Playa Ancha, no en una cárcel común, luego de que el pasado viernes se le otorgara la libertad condicional previo pago de una fianza de 50.000 pesos. Este lunes se continuará con el proceso judicial y estaremos informando los detalles de este nuevo caso de violaciones a los derechos humanos realizado durante la dictadura militar chilena. Desde Valparaíso fue el reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández de Radio Placeres para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Seguimos con más información de Chile, pero nos vamos más hacia el sur todavía, a la ciudad de Temuco. Diego Vilches de Radio Curruf, que nos trae información actualizada sobre la situación de la hermana mapuche, Lorenza Cayuán, tras haber sido torturada y obligada a dar a luz engrillada y observada por oficiales de gendarmería. Vamos a conocer de la mano del compañero de Radio Curruf más noticias sobre el pueblo mapuche en la nación chilena. Para el Sistema de Información Continental, desde Radio Curruf, Diego Vilches, Gualmapu, Temuco, Chile. El 17 de octubre pasado, Lorenza Cayuán, de 30 años, comunera mapuche, del sector de Antiquina, en la octava región del Biobío, fue obligada a parir engrillada. Por medio de una cesárea, nace Sayen, su hija. Este hecho ha sido denunciado y ha sido repudiado por diversas organizaciones y por diversas comunidades mapuche. A saber, se han presentado diligencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Derechos Humanos de Chile, sin resultado alguno. Se presentó una querella el pasado 28 de octubre por la familia y comunidad de mapuche en la ciudad de Concepción. Los compañeros y compañeras de la Radio Villa Olímpica cubrieron ese acontecimiento. Tenemos la entrevista que le hicieron al hermano de Lorenza Cayuán. Estamos acá con el Peñi José Cayuán, hermano de la Lamia en Lorenza, que nos va a explicar un poquito cuál es el objetivo de hoy día venir a hacer este acto de repudio de forma formal. Bueno, más que nada buscamos nosotros, primero con la querella que se presentó hoy día en el juzgado de garantía, buscar responsables con respecto a lo que le sucedió a Lorenza y aprovechar la instancia de que las comunidades de Arauco y Malleco nos están acompañando, hacer una pequeña marcha y que busca en el fondo repudiar no tan solamente la violencia contra Lorenza y contra Sayen, sino que en general la violencia en contra del pueblo mapuche. Hoy día estamos en una violencia sistemática que todos los días va en alza y pienso que hoy día es el tiempo de frenarla antes de que esto se vuelva ya a lo mejor irrefrenable. Y también preguntarle un poco en torno a los hechos específicos que se han dado de represión y cómo ahora el Estado trata de un poco arreglar lo que entienden también como un error desde el punto de vista para ellos político, como comunicacional también, pero el gobierno o alguna institución del Estado ha hecho algún gesto concreto de reparación en torno a estos actos humillantes en contra de nuestro pueblo. Bueno, aclarar primero que nada que no hay ningún acto de remediación, ni siquiera hoy día el Estado se atreve a declarar con respecto a lo que le hicieron a Lorenza. Eso para nosotros es una cosa muy absurda, porque hoy día lo que el Estado proclama es no la violencia contra la mujer, sin embargo ellos mismos son los que aplican hoy día la violencia, no tan solamente contra las mujeres, sino contra el pueblo mapuche en general. Eso nosotros hoy día estamos en total desacuerdo con lo que hace el Estado y aprovechamos de decir hoy día a toda la opinión pública nacional e internacional que ni el gobernador, ni la intendencia, ni nadie del gobierno ha declarado con respecto a esto. Y eso, Pupi. Chau, Tupi. Mari Chihuahua. El día lunes 14 en la ciudad de Concepción, desde las 18 horas, se llevará a cabo un mitin a las afueras de tribunales, en apoyo a Lorenza Cayuán. Por internet también hay una campaña de firmas para que se mantenga hospitalizada su hija Sayen hasta que cumpla 3 meses en el hospital. De lo contrario, tendría que volver con su madre a la cárcel. Para el Sistema de Información Continental, Diego Vilches, Radio Curruf, Gualmapu, Temuco, Chile. Antes antes de despedir el informativo de la segunda semana de noviembre, queremos compartir con todos y todas las usuarias del Sistema Continental de Comunicación e Información que luego de un año del asesinato de la militante y líder social trans argentina Diana Sakayan, finalmente la investigación será llevada a juicio para uno de los dos acusados. Diana fue una figura muy importante para las organizaciones que luchan por los derechos humanos de las mujeres y los trans, travestis y transexuales en Argentina y toda América Latina. Había sido muy contestataria con aquellas organizaciones que consideran la prostitución un trabajo y había reclamado que la población trans tenía derecho a elegir un trabajo digno, acorde a su proyecto de vida. La asesinaron de 13 puñaladas, justo cuando se disponía a salir para participar del 29 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizaba en la ciudad de Mar del Plata, acompañada con la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL, donde era dirigente. Esperamos que ninguna justicia machista y transfóbica lleve obstáculos para que el asesinato de Diana continúe impune. Ahora sí, usuarios y usuarias de este Sistema Continental de Comunicación e Información, hemos llegado al final de nuestro informativo de esta semana. Esperamos retomar nuestro contacto la próxima semana. Hasta pronto. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.